¿Qué los candidatos no hacen política hablando de eso? Me pregunto yo. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no prometen? Aquellos que quieren ocupar bancas en el Senado, en la Cámara de Diputados, por lo menos de los partidos más hegemónicos, más acomodados, ¿por qué no hablan del lago San Roque? ¿Por qué en vez de prometer autovías, por qué no prometen que van a limpiar el lago San Roque? Se llevarían el voto de varios, de muchos quizás. Si hubiera un candidato que represente esa necesidad que se está haciendo visible del saneamiento, de terminar con la contaminación en el lago San Roque. Y esto lo ha hecho público en la ciudad de Carlos Paz el doctor Emilio Llosa, médico sanitarista, especialista e investigador sobre la contaminación en el lago San Roque, que se encuentra en línea con nosotros a esta hora. Estimado doctor Emilio Llosa, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan, muchísimas gracias. Tomamos con atención el planteo que usted le hace a la política de que hoy nadie habla de la grave situación del lago San Roque, algo que vamos a repetir incansablemente, y hoy que inclusive se encuentra la cepa Delta en la planta de Bajo Grande en la ciudad de Córdoba, el impacto, la magnitud de la gravedad de la contaminación en el lago San Roque, estimado doctor. Así es, Juan, sobre todo, bueno, la verdad es que interpelar un poquito a la clase política, a la clase dirigente, que de alguna manera genera una discusión sumamente autorreferencial y relacionada a chicanas prácticamente novelescas, cuando tenemos problemas concretos mayúsculos, ¿no?, que son estructurales y que hacen al freno en la posibilidad de un desarrollo sostenible de nuestras comunidades acá en Punilla. Y sin embargo, la verdad que me ha costado muchísimo escuchar alguna propuesta que tenga que ver con la realidad de Córdoba, desde lo ambiental, desde el cambio climático, desde la necesidad, sanitaria que tiene esta región, que vive básicamente de esto, ¿no?, del turismo y de la del vender naturaleza y vida, al resto del país, para que las familias del resto del país nos visiten. Nuestra comunidad se está degradando muchísimo y esto nos preocupa sobremanera, ¿no? No podemos dimensionar la magnitud de la gravedad de la eutrofización del lago San Roque y las consecuencias que esto va a traer en el mediano plazo. Así es, ya las está trayendo, solamente que la política todavía le está quedando margen para mirar para otro lado, porque bueno, los ciudadanos todavía estamos de alguna manera adormecidos en esta como única posibilidad que vemos de esta forma de hacer política. Yo creo que hay otra, que es comprometerse, mirar la realidad de frente, planificar, armar propuestas reales a corto y mediano y largo plazo. Y el impacto del lago San Roque en este momento de la contaminación, estoy haciendo un mapeo, por ejemplo, en Carlos Paz, respecto de las bocas, de cloacas que largan líquidos cloacales directos. Ya llevo más de 120 bocas que tiran constantemente, a diario, y de forma constante, líquidos cloacales crudos al lago San Roque, esto en el centro de Carlos Paz y a la vera de todo el río San Antonio. Y sin embargo, bueno, parece que eso no fuese algo importante en un río que es utilizado para básicamente los balnearios más importantes de la ciudad, más importante de la provincia, a nivel turístico, ¿no? Lo mismo sucede en el río Cosquín. Entonces, la verdad es que, bueno, me parece que era importante por lo menos llamar la atención sobre esto, teniendo en cuenta esto que vos decías, Juan, que es así. La cepa Delta ya la encontraron colegas nuestros en la planta Bajo Grande, y eso implica claramente la transmisión comunitaria del virus de esa cepa Delta en Córdoba, ¿no? Cuando mencionás esas bocas de cloacas que están volcando al lago San Roque, a la cuenca del San Roque de manera totalmente irregular, estamos hablando de delitos ambientales, de que se está afectando la salud pública. Eso, de alguna manera, en ese relevamiento que has realizado, ¿esto podrá oportunamente presentarse ante Policía Ambiental, ante la justicia? Claro que sí, como una prueba más a lo que ya se ha presentado. Desgraciadamente, el fiscal Mateo ha presentado una denuncia grande, digamos, respecto de todos los volcamientos y de las instituciones privadas que realizan estos volcamientos. Muchas de ellas, digamos, tienen una situación irregular estructural desde el principio, y otras han sido construidas en momentos, por supuesto, donde no había cloacas. Ayer el gobernador Carlos Paz, en campaña, volvió a insistir sobre a abrir los sobres de las licitaciones de la cuenca sur, y bueno, y espero, por supuesto, que eso así sea pronto, y pronto se empiecen a realizar las obras. Pero bueno, lo cierto es que hay muchísima gente de complejos pequeños, incluso de hogares, que no tienen ningún servicio de saneamiento, por lo cual, teniendo en cuenta la geomorfología de nuestro territorio, y también, por supuesto, que la napa freática es baja, es leve, digamos, es angosta, enseguida llega la piedra, el agua servida, luego drena hacia el lugar más bajo, que es justamente el río, por lo cual aparecen en el río desde lugares, desde caños, desde bocas de tormenta que están vertiendo líquidos cloacales crudos constantemente, hasta filtraciones múltiples en toda la vera del río, y esto, bueno, implica contaminación fecal y, por supuesto, las enfermedades que ya están tabuladas, digamos, respecto de los niveles de contaminación fecal, que siempre te cuento, Juan, y es algo que a la gente me dice: no lo digas, pero están por encima de lo permitido para el uso recreativo, ¿no? ¿No debería autorizarse entonces la participación, la recreación en los balnearios? Estimado, no hay que perder de vista en lo que mencionás, que el agua en la ciudad de Córdoba está en manos privadas, en la empresa Aguas Cordobesa de Benito Roggio, quien usufructa de alguna manera el lago San Roque y hace un negocio privado. Esas empresas deberían responder también por la condición del lago San Roque. Yo creo que las empresas deberían responder en la medida de que el Estado sea un ente de contralor como debe ser, ¿no? O sea, esto, la empresa nunca va a responder algo que el Estado no le ni lo controle ni la exija. Entonces, acá pareciera haber, digamos, un nivel de connivencia muy grande entre los privados y las personas que manejan a nivel público los entes de control, por lo cual vemos que, bueno, que no hay ningún hecho concreto respecto de, ni siquiera a nivel de apoyo de la investigación científica, ¿no? O sea, quienes estamos estudiando esto, en general somos silenciados, en general somos marginados, digamos, no solo de la academia, sino de la política, y por supuesto, bueno, hasta nos cuesta incluso poder comunicarle a los vecinos de la mejor manera posible esta tragedia que es la enorme contaminación que tienen nuestros ríos, nuestros balnearios. A nadie le gusta escuchar eso, pero bueno, es la verdad, es así, y tenemos que asumirla. Estimado Emilio, renunciaste a la Secretaría de Salud de la ciudad de Villa Carlos Paz en el marco de la discusión de la autovía del año 2018 por el aval, por prestar el uso de suelo, por apoyar una obra que todavía no tenía licencia ambiental ni social. Te lanzaste a la política como candidato a intendente de Villa Carlos Paz. Insistí sobre el aspecto central ambiental que la política no considera, la política cordobesa. ¿Crees que todavía hay esperanzas, que se puede pensar en un modelo de provincia sostenible, con ordenamiento territorial, con una gobernanza que considere a las poblaciones más cercanas al bosque nativo, a los lugares afectados por la contaminación y el avance inmobiliario? ¿Crees posible para Córdoba un modelo diferente de gestión? Sí, Juan, sinceramente, la verdad es que no creo que quede otro camino. Me parece que la experiencia que hemos tenido en Carlos Paz, con Carlos Paz Despierta, y ojalá la tengamos con Punilla Despierta pronto, porque estamos embarcados en ese proyecto de poder hablar, digamos, con vecinos y vecinas que estén interesados en este modelo, digamos, de desarrollo sostenible de nuestras comunidades, para conformar Córdoba Despierta. Ya hay muchos interesados. Pronto tenemos que ir a Río Cuarto a inaugurar nuestra sede partidaria allá, y estamos en diálogo con vecinos y vecinas de las comunas del sur también, y de algunos vecinos del norte, pero nos parece que bueno, que es importantísimo conformar una red de gente que considera a la política de otro modo, como una construcción, digamos, al servicio de la de las generaciones futuras y no en su desmedro, ¿no? Me parece que la política tiene que transformarse, que cambiar, que poder amigarse con la planificación estratégica, sobre todo con objetivos y metas claras, a mediano, a corto, mediano y largo plazo, y por otro lado animarnos también a formar parte, digamos, del gobierno, ¿no? Esta democracia que implica el gobierno del pueblo, el gobierno de la gente. Nos hemos acostumbrado a que bueno, que nos rigen rigen nuestro futuro, nuestro presente, grandes patrones, y yo creo que podemos perfectamente cambiar ese rumbo, volver a creer en nuestras posibilidades como comunidades que somos, digamos, y como unidades regionales y territoriales. Y la verdad que me parece que no solo es factible hacerlo, porque lo hemos hecho en Carlos Paz y estamos creciendo mucho. En la última elección en la Defensoría del Pueblo pudimos obtener el segundo lugar, y eso implicó, bueno, dejar atrás a grandes señores y a grandes partidos, ¿no? Que son mucho más poderosos económicamente que lo que podemos ser nosotros. Sin embargo, la gente creo que apostó a lo nuevo, y en ese sentido también lo puede hacer en Punilla, por lo cual me parece que no solo es factible, sino que es necesario hacerlo, y creo que sinceramente es el único camino que nos queda, porque el otro camino ya ha demostrado el nivel de degradación que produce. Doctor Emilio Ayosa, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, por tu compromiso con estas problemáticas, y desde ya mandarte un gran saludo, que tengas una excelente jornada. Un abrazo grande a vos, Juan, y siempre agradecido también por la posibilidad de estar en la radio. Hablamos con Emilio Ayosa, médico sanitarista de la ciudad de Carlos Paz, que está hoy interpelando a la clase política que va a elecciones y no habla del lago San Roque, cuando tenemos un candidato al Senado de este Valle de Punilla, no dicen ni pío sobre la contaminación del lago San Roque.